Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Radio Usal. Don de Lenguas. Un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio Usal, Don de Lenguas. Buenas tardes, queridos oyentes de Donde Lenguas. Esta tarde tenemos con nosotros a unas invitadas muy especiales. Tenemos a Aurora Lazardo, que es catedrática de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, y a María Noel García, que es catedrática en el Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca. Además, contamos con varios alumnos de un curso muy especial, Traducción Teatral. Nuestros invitados nos van a hablar de cómo ha sido esta experiencia interuniversitaria. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Queríamos, en primer lugar, que les explicaran a nuestros oyentes cómo ha surgido esta idea de hacer un curso interuniversitario sobre traducción teatral y cómo se ha desarrollado. Vale, pues si te parece, Aurora, empiezo yo. La verdad es que surgió por amistad, porque nos conocemos desde hace ya varios años, con lo cual ya surgió la idea de colaborar y hacer cosas y cursos pues conjuntamente. El año pasado ya Aurora estuvo aquí con nosotros, hizo también un curso de traducción teatral que duró 2 semanas nada más y la experiencia resultó muy gratificante, pero un poquito corta. Los alumnos pedían más, con lo cual prometimos que íbamos a intentar organizar otro curso para el año siguiente, y es lo que hemos hecho un curso, pero esta vez desde el mes de noviembre hasta el mes de mayo. El proyecto se ha ampliado, hemos hecho un curso interuniversitario, ha sido la gran novedad este año, porque hemos trabajado conjuntamente alumnos de la Universidad de Puerto Rico y alumnos de la Universidad de Salamanca. Entonces, bueno, pues creo que se ha completado en todos los sentidos, se ha dilatado en el tiempo y el contenido se ha ampliado, y hemos colaborado dos universidades, con lo cual creo que el proyecto ha salido muy bien. Se verá mañana mismo cuando se represente en el teatro, pero estamos convencidos de que todo va a salir muy bien. Sí, el curso se concibió este semestre como un curso híbrido, presencial y luego virtual. Todos los viernes nos reuníamos en la Universidad de Puerto Rico, estaban nuestros estudiantes y veíamos en una pantalla gigante a nuestros compañeros de Salamanca, y en el curso pues hicimos todos los ejercicios juntos, hicimos toda la revisión de los textos juntos. Algo que es muy importante destacar de este ejercicio es que funcionamos como una tropa. El grupo se llama Traductori Teatrori y se llama así porque es un guiño a ese inmerecido epíteto que le dan a los traductores de traductor traidor. Pues entonces, en vez de traductori traditori, somos traductori de atrón. Bueno, antes de nada me presento, yo soy Cristina Valdés, colaboradora también de la radio, y quería aprovechar la ocasión para preguntaros especialmente por cómo habéis concebido esa colaboración entre Puerto Rico y España. ¿Qué habéis visto de positivo, negativo? ¿Cómo ha funcionado el equipo en general? Me interesa eso, ¿cómo lo habéis visto? Cuando María Noel me habló de dar el curso híbrido, presencial y virtualmente aquí en Salamanca, pensé que era una gran ocasión para promover los lazos entre los estudiantes de aquí y los de Salamanca. Nosotros tenemos un convenio con la Universidad de Salamanca, la Facultad de Traducción, el programa graduado de traducción, y tratamos de sacarle el mayor provecho posible. De modo que dimos el curso presencialmente y virtualmente. Si soy sincera, creo que todavía tendríamos que mejorar un poco la parte tecnológica. Creo que, aunque logramos ciertamente a través de la plataforma de Studium Plus, que se creó unas cuentas a mis estudiantes y a mí, y pude administrar el curso desde distancia. A veces la teleconferencia era un poco difícil, no obstante, hicimos un taller de dicción con una profesora de actuación y de dicción de la Universidad de Puerto Rico, Carola García, que les enseñó a pronunciar las palabras y a decir las letras y a respirar. Y también tuvimos un taller con un grupo de profesores que son dramaturgos, directores y que participan en el proyecto de teatro bilingüe de la Universidad de Puerto Rico. Así que sí, todavía pienso que podríamos mejorar un poco la parte tecnológica, pero sin duda no nos impidió hacer el trabajo, no nos impidió hacer el trabajo de revisión. Se revisaron todos los cursos, todos los textos que se van a leer y se consultaba, que eso es algo que luego vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? ¿Cómo hacer estas traducciones para un público que, aunque compartimos la lengua española, la hablamos distinto? Bueno, también estamos aquí con varios participantes del curso, tanto de Puerto Rico como de España, y quiero aprovechar para hacer la misma pregunta. ¿Cómo habéis concebido el curso? ¿Qué habéis aprendido? ¿Cómo os ha enriquecido? ¿Cómo ha sido la experiencia? Por ejemplo, Andrea. Yo me presento, soy Andrea Garrido, y también tomé parte en el curso en la primera edición, que tuvo lugar el año pasado, y recuerdo lo que han dicho Maggie, Noel y Aurora. Como tuvo tanto éxito el año pasado, decidimos continuar con el proyecto y volver a hacer una segunda edición, pero con contenido nuevo, este año. Y me alegro enormemente de haber seguido participando. Destaco un aspecto que me ha llamado mucho la atención, que es el hecho de adaptar las obras que estaban traducidas a español latino y adaptarlas a español de nuestra península ibérica. Las hemos pulido recientemente para ponerlas en el escenario, y ha sido muy curioso porque no solamente hemos visto que hay diferencias en el acento, sino también en cuanto a vocabulario y expresiones, y eso ha sido muy enriquecedor. ¿Algo más que añadir los de Puerto Rico? Bueno, mi nombre es Xavier, soy claramente de la Universidad de Puerto Rico. Sí, ciertamente el intercambio cultural fue muy enriquecedor, y esa fue la razón más grande por la que me quise matricular en el curso, porque siempre en la facultad de traducción se habla mucho de la diferencia entre los españoles, y pues este curso me iba a poner directamente en confrontación con el español de la península. Y tengo que admitir que no solamente yo, también otros compañeros, a veces cuando empezamos los primeros días del curso, a veces no nos entendíamos. Cuando hablábamos era bien difícil. ¿Qué dijeron? Y aquí, cuando llegué a Salamanca, el primer día también, al estar directamente en contacto con un español tan diferente al de nosotros, también fue un poco difícil. Pero claramente el choque cultural que hemos recibido los dos bandos ha sido muy enriquecedor, no solamente para las traducciones, no solamente para la traducción teatral, sino para cualquier otro tipo de traducción. Ha sido algo muy, muy, muy bueno estar en contacto con esto. Muy bien, gracias. El curso iba dirigido tanto a estudiantes de traducción como a estudiantes de otras carreras. ¿Cómo se enseña traducción teatral? ¿Cómo se plantea para que realmente sea un resultado de calidad cuando llega a ser un género tan complejo, igual que traducir una novela? Sí, bueno, cuando hacemos traducción teatral nos pasa como cuando se hace cualquier otro tipo de traducción especializada. Hay unas convenciones, hay unas reglas, hay unas reflexiones que han hecho teóricos y traductores que han hecho esto antes que nosotros. Y pues, como siempre hemos hablado en el curso, la traducción de un texto teatral tiene que ser representable, tiene que poderse pronunciar, tiene que poderse decir por unos actores en escena, pero también tiene que ser comprensible para el público. Y ahí es que han venido unas negociaciones, porque tenía una parte de la presentación se hizo en Puerto Rico, y teníamos que traducirlo para un público puertorriqueño, pero ahora algunas de las piezas que se tradujeron han sufrido cambios, y esa negociación de considerar la audiencia es fundamental. hay mucho debate sobre si se debe mantener la pureza del texto de partida, si hay que, reverenciar el texto de partida, pero a fin de cuentas, si el público no lo entiende, pierde su función. Así que es una constante negociación entre no domesticar demasiado, no decir, bueno, pues es que todo el texto tiene que sonar a español de Castilla, pero tampoco que esté tan localizado el texto que entonces el público de aquí no lo entienda. Siempre hay una negociación, y yo creo que esa negociación, tanto a nivel de la traducción, a nivel profesional y a nivel personal, porque se ha hecho con mucho respeto y se ha hecho con mucho cariño y con mucho humor. Nos hemos reído mucho de cómo cada uno dice las cosas y si nos entendemos o no nos entendemos. Así que considero que si algo ha sido rico en el curso, es eso. Esas negociaciones desde el respeto, desde el cariño, desde el humor y desde una reflexión sesuda, ¿verdad? Una reflexión sobre cómo se traduce el teatro. Yo quiero preguntar... ¿cuál es el criterio que se sigue para escoger los textos con los que luego se va a trabajar? ¿Hay siquiera algún tipo de criterio? ¿Si se sigue algo? Sí, mi criterio, como esto es como el curso culmina con una lectura dramatizada, leer una obra completa no se aguanta, o sea, no se sostiene para una lectura dramatizada, tienen que ser escenas. Entonces, lo que hicimos fue, lo que yo propuse una serie de textos, del cual luego ustedes escogieron. Pero está muy de moda también el microteatro. Y entonces pensé, bueno, pues vamos a trabajar con microteatro, vamos a trabajar con obras de un solo acto, obras que a lo sumo la más larga dura 13 minutos, de las que vamos a presentar mañana. Así que tengo colegas y tengo conocidos que trabajan que son dramaturgos, que escriben teatro, y muchos de ellos nos cedieron textos. Pero el criterio fue que fueran textos que no requirieran mucha escenografía para significar, ¿verdad? O sea, que fueran unos textos que fueran, que el diálogo fuese lo suficientemente contundente, sin tanta necesidad de acción, porque lo que van a hacer es leer, y que sean textos cortos, cosa de que haya variedad. Pues tenemos una obra de suspense, tenemos varias que son cómicas, tenemos algunas muy serias, muy duras, o sea que hubiese una combinación, y de hecho ya estábamos preparando el programa para que fuera variado de ese modo. ¿Qué otro tipo de tareas se han llevado a cabo en el transcurso de este curso para preparar a los alumnos de cara a una representación y a una traducción pulida? Bueno, soy Álvaro García, estudiante de la Universidad de Puerto Rico. Entre las actividades que hemos hecho, partimos primero de un conocimiento un poco teórico, las primeras clases, y no entendíamos muy bien las diferentes teorías. Solo con la práctica después hemos descubierto cómo teníamos que domesticar algunas veces para darle más humor a una obra o a otra, dependiendo del público para el que fuera representada. Y creo que con la práctica hemos entendido esa teoría de la que nos hablaba al principio la profesora. Después, como ha mencionado antes también la profesora, tuvimos un taller de dicción con Carola García. Nos ayudó a tener conciencia de los actores que tengan que decir algún día esas palabras que nosotros estamos escribiendo, a cómo ellos tienen que proyectar la voz. Unas palabras van a ser más fáciles de decir para los actores que otras, entonces tuvimos que a lo mejor sacrificar o cortar de aquí, cambiar alguna palabra allá. Después tuvimos unos ensayos con directores de la Universidad de Puerto Rico. Para un grupo fue con un profesor que ensayaba las obras al inglés y otra profesora al español. Y también creo que una vez tuvimos la ocasión de hablar por Skype con uno de los autores, con Chascas, que le ayudó mucho y de hecho estaba bastante agradecido con que fuéramos a traducir una obra. Y eso para mí creo que siempre es una suerte conocer al autor y más ver la alegría que le daba que sus obras se fueran a traducir, más por estudiantes, y que hubiéramos entendido también, creo, el humor de sus obras. Y no sé, creo que esas fueron las actividades principales, además de los ensayos después. No sé qué piensan mis compañeros, si se me ha quedado algo. No creo que se te haya quedado nada. Mi nombre es María Viera Berniel, soy de Puerto Rico. A mí lo más que me sorprendió de este curso fue Después de hacer la traducción, que las corregimos y le hicimos muchos cambios traduciéndola, la lectura dramatizada, el leerlas, no era actuación, pero era casi actuación, cambió totalmente como terminábamos traduciendo, porque es que cuando uno hablaba, uno lo decía, dices, espérate, eso no se dice así, se dice mejor así, vamos a hacerlo así. Entonces ahí se cambiaba todo. O sea, el ritmo. Yo ni idea de que las obras de teatro tenían un ritmo, pero lo tienen. Y no es hasta que uno se pone a leerlo con la lectura dramatizada que uno se da cuenta. Y eso a mí me sorprendió mucho y ahí aprendí mucho. Todavía hoy cambiaste una palabra que dijiste, hoy esto misma, no me suena bien así. Esto suena mejor de otro modo, ¿verdad? Sí. Y esa sonoridad del teatro, que es muy distinto de cuando se traduce un texto para ser leído, ciertamente, y esa es parte de la razón de ser de este curso, que los traductores que luego vayan a trabajar con compañías de teatro o con actores se pongan en el lugar de los que van a leer sus palabras, ¿verdad? Siempre un ejercicio de empatía viene muy bien para entender qué es lo que hace el otro, ¿verdad? Y nos hace más humildes ante el otro, nos hace más... De pronto no somos tan celosos de una palabra que escogimos. A veces a uno se le va la vida porque tiene que ser esta palabra. Y luego no, porque sabes que se dice mejor de este modo. ¿Sabes qué? Pues sí, tienes razón. Así que ese ejercicio de ponerse en el lugar del actor y de experimentar lo que van a hacer los que usan nuestras palabras, para mí siempre ha sido fundamental en el diseño de este curso. Quería aprovechar la ocasión, ahora que tenemos aquí a dos docentes de la traducción, quería preguntar por qué creéis que no se da tanta importancia, o por lo menos no se contempla en los planes de estudios, la traducción teatral, porque por ejemplo sí que se comenta la traducción poética o la traducción literaria en general, pero no la teatral. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente, claro, o sea, efectivamente, como comentaba Aurora, se trata de una traducción especializada. Entonces, a la hora de diseñar los planes de estudio se piensan en traducciones especializadas que quizá vayan a ofrecer más empleo a los estudiantes. O sea, se parte de una idea muy pragmática, que es la de la búsqueda del empleo, no tanto de lo que puedan disfrutar los alumnos en las aulas, porque efectivamente eso es lo que habéis demostrado. Habéis demostrado pasión, habéis demostrado querer hacerlo a pesar de las horas que os suponen, además de las clases. Es un curso extraordinario que para muchos de vosotros no ha tenido rentabilidad en vuestro plan de estudios. Habéis seguido con todas vuestras asignaturas, con lo cual pues efectivamente eso significa demostrar pasión tanto para los alumnos de aquí como la pasión que han demostrado los alumnos de Puerto Rico, que han hecho el esfuerzo tremendo de venir hasta aquí para disfrutar de esta semana de curso y de la representación, con lo cual estamos hablando de pasión. Y cuando diseñamos los planes de estudios estamos en otro nivel, estamos realmente pensando en empleo. Entonces el rasero es diferente y tenemos que ver traducción económica, traducción jurídica y traducciones de otro tipo. Y realmente los estudios de traducción son lo que son 4 años, son los poquitos créditos que son. Entonces tienen que, estos cursos, yo creo que por lo menos en Salamanca, tal y como está, tienen cabida como un curso efectivamente extraordinario, además de que ojalá si pudiese hacer quizá un máster de traducción teatral, puede ser, bueno, pues una idea. Ahí lo dejamos. Pero yo quiero añadir que también tiene que ver, y esto es muy importante, con la industria del teatro, cómo se hace el teatro. Entonces, los traductores teatrales muchas veces trabajan con el texto de partida, hacen una traducción literal que luego viene un dramaturgo conocido, o un director o un productor, y la adapta, ¿verdad? Entonces, siempre, pues, claro, como ya nos enseñó Benuti, seguimos siendo invisibles, pero parte de la razón por la cual yo quise dar este curso es que los estudiantes que cojan este curso puedan ir a donde una compañía, o sea, aquí está la mal hablada. Ayer estuvimos viendo una micropieza, 15 minutos sentados en como lo que hace Chasca en Miami, las hace en español. Yo tengo la esperanza de que las podamos presentar en Miami en algún momento. Que ustedes digan, mira, ya yo tengo unas herramientas, ya yo conozco esto, y que entonces se empiecen a acercar, también los traductores salgan a buscar a esas compañías de teatro. Yo lo que quiero hacer en Puerto Rico es un taller de traducción teatral permanente, que nos pidan, y entonces, claro, pero hay que ofrecer también, y entonces, habiendo hecho este ejercicio, ya ustedes tienen a su haber, algunos de ustedes tienen dos instancias de haber estudiado y de haber representado, pues ustedes pueden salir por ahí y ofrecer sus servicios y ver si podemos modificar también un poco cómo se concibe la traducción literaria, la traducción de textos teatrales, que se le dé más importancia al traductor, que participe más, que participe en los ensayos, que participe en las lecturas. Sin duda, una iniciativa muy interesante y que a la que no le faltarían alumnos. Si me permitís, ya nos vamos a despedir, puesto que nos hemos quedado sin tiempo, desafortunadamente. Gracias a todos por participar, por dedicarnos un ratito, y esperamos que este curso tenga éxito en esta edición, que aún está por finalizar, queda la representación, y pueda seguir realizándose en muchos otros años y animando a muchos traductores a interesarse por el teatro. Si queréis decir un último mensaje antes de despedirnos. Un mensaje para nuestros oyentes. Yo, a nombre del grupo que vino de Puerto Rico, les agradezco a los estudiantes del curso, a ustedes que han sido encantadores, han sido tan amables, han sido tan hospitalarios, a Marinuel que pues por segunda vez me recibe y recibe este proyecto con tanto entusiasmo y que le dedica tanto. Para que ya hayamos llegado aquí, ha habido mucho trabajo de Marinuel, tras bastidores, literalmente, y ustedes, todo el mundo en la Facultad de Traducción, que nos recibe con tanto cariño. Nos sentimos muy, muy recibidos y creo que nuestros estudiantes se llevan un recuerdo muy feliz de este primer viaje a Salamanca. Me encantó, a mí me encantó. Pues esperemos que, como bien dice Patricia, que esto siga teniendo buena acogida y que, con suerte, ya que no está incluido en el plan de estudios oficial, que por lo menos se pueda seguir haciendo, off the record. Y a ver si la próxima es en Puerto Rico. A ver, ojalá. Claro que sí. Bueno, pues nos despedimos ya de nuestros oyentes. Hasta la próxima entrevista de Donde Lenguas. Muchas gracias. Gracias.